necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Buenas tardes y bienvenidas al podcast especial de mayo en este reivindicativo día 28M, en que nos organizamos a nivel mundial para reclamar dignidad, educación, salud y derechos menstruales. Díselo bien fuerte. ¡Oh, yeah! Porque sí, así de poquito necesitamos nosotras, como canta Laura Itandewi en su canción. ¿Cómo es, chicas? Yo no necesito mucho. Y es que no estamos pidiendo grandes inversiones económicas. No, no estamos pidiendo que nos bajen la luna. No. Simplemente pedimos dignidad, reconocimiento y educación. Bueno, un poquito de inversión económica en investigación sí que pedimos, ¿eh? Un poquito de por favor, como si no lo supieras. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Y es que hoy estamos aquí, el equipo al completo. O sea, es que Afino, María López del Amo, Esther Tenreiro, Sara Handler y un servidor, Adolfo Rolo, en este episodio publicado casi en luna llena. A contracorriente de lo habitual, para hablar específicamente del día en el que nos encontramos hoy, o quizás mañana si nos escuchas después, de diversas experiencias alrededor de la primera menstruación y de lo que se reclama en el mundo entero el 28M. Así que sin más miramientos, ¡arrancamos! Hoy es un día especial, ya que es 28 de mayo y se celebra el Día de la Higiene Menstrual, o como se conoce hoy en día, el Día Internacional de la Salud y Dignidad Menstrual. Y como no, teníamos que pararnos para hacer un especial y darnos un homenaje a nosotras, mujeres, niñas, adolescentes, personas con útero, por todo lo que hemos conseguido, todo lo que estamos haciendo, y también reivindicar todo lo que nos queda por lograr en materia de derechos. Díselo. La celebración de este día, 28 de mayo, tiene por objetivo terminar con la pobreza menstrual y concienciar sobre la importancia de la educación y la salud menstrual, así como modificar las connotaciones negativas, estigmas culturales y tabúes que giran en torno a la menstruación, a la menopausia, etc. ¿Os recuerda alguno de los pilares de la RISEN? ¿A todos? Vamos por buen camino. Porque, vamos a recordar de nuevo, desde la RISEN queremos dignificar el ciclo menstrual y las etapas vitales por las que pasa una mujer o persona con útero, contribuyendo a la erradicación de tabúes, mitos y estereotipos en torno al ciclo menstrual. Vale. Ciertamente hay organizaciones mundiales como la OMS que define este día como una oportunidad para integrar medidas relacionadas con la gestión menstrual en programas y políticas a nivel global, nacional y local, más centrado en el tema higiene, pues porque se dedican a erradicar situaciones de pobreza menstrual en países vulnerados por crisis humanitarias, catástrofes ambientales, conflictos, etcétera, en el que la prioridad es el acceso a puntos de agua, porque sin agua pues no hay higiene, instalaciones dignas, a productos de recogida de la menstruación, como se dijo en 2018, a romper el silencio y crear conciencia del rol fundamental que cumple una buena higiene menstrual para que las mujeres y niñas alcancen su máximo potencial. Dale. Esa. Y ahí estamos para romper silencio. Pero no olvidemos que, aparte de reivindicar esa higiene y condiciones dignas para la gestión del ciclo, se trata de una cuestión fisiológica y de derechos humanos básicos, fundamentales, por lo que el enfoque desde la educación y la salud no debe de quedar relegado a un segundo lugar. Total. Pero vamos a ver, ¿por qué este día, el 28 de mayo, y no el 5 de agosto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? A ver, ¿por qué? ¿Eso? ¿Digo yo? ¿Por qué? ¿El 8 de mayo? A ver, porque claro, el 5 de agosto, ¿no? Y me llevo 5. ¿Me llevo 4? Ya no tengo. Vamos a pensar. Hay que hacer un pequeño juego de números. Vale. Y es que el 28 se relaciona con la duración media del ciclo. Recordamos que el ciclo sano oscila entre 21 y 35 días. Vale. Y mayo, que es el mes 5, se relaciona con la media de días de sangrado, que si son entre 2 y 8, encontraríamos por ahí el número 5. ¡Guau! ¡Wow! ¡Interesante! ¡Qué chévere! Así como, venga, pues queda este día libre en el calendario, pues aquí mismo. Pues aquí. De salud menstrual, así que... Sí. Un logro total. Sí, sí. Pues desde la RISEN queremos homenajear a nuestra niña interior y la de todas las que han pasado por la menarquía hace unos añitos, o también recientemente, nuestras emociones y sentimientos, porque cuando compartimos y nos hacemos eco, generamos muchísimo impacto en las otras personas. Rompemos silencios. Claro. Bueno, pues así es que todo empieza con la primera menstruación, o como también se conoce, la menarquía. Pero, ¿sabemos realmente lo que nos va a pasar antes de que llegue esa primera menstruación? Tenemos por ahí la libertad de hablar con las personas a las que más queremos y confiamos sobre la menstruación. Yo qué sé. ¿Qué me quieren decir cuando me dan la enhorabuena por haber tenido mi primera menstruación? Por eso. Catatónico. Un millón de preguntas nos podrían venir a la cabeza si nos paramos a pensar en esas primeras menstruaciones. ¿Y realmente tenemos las respuestas cuando las necesitamos o las vamos formando conforme vamos creciendo y el paso del tiempo? Opción B. Así es. B. Pues la primera menstruación, si no viene acompañada de información, de normalización, de recursos y de dignidad, puede ser un evento en el que se generen situaciones de vulneración de los derechos sobre más de la mitad de la población del planeta. Por eso y por otros muchos motivos es esencial empezar a hablar de salud y hablar de menstruación. Olé. Y es que hay países donde la menstruación es, que ya lo hemos comentado en otros programas, pero es causa de ausentismo y abandono escolar por falta de infraestructuras adecuadas, por falta de productos y por las connotaciones sociales, mitos y estigmas que la menstruación arrastra. También la menstruación puede marcar momentos vitales en la vida pues de menores donde ya son tratadas como mujeres y se exponen a matrimonios infantiles o directamente a la maternidad. Podríamos seguir exponiendo algunas causas-efectos que tiene la menstruo en la vida de personas, pero queremos centrarnos en lo que para nosotros sería una vivencia bonita, respetuosa, empoderadora de nuestra primera menstruación. Todo esto que os vamos a contar ahora no es más que cómo creemos nosotras desde la RISEM que debería ser vivida la primera menstruo, ya que esta info no está sacada de expertos. Esta es nuestra. ¿Qué opinas, María? Bueno, pues empiezo yo. Dale. Y yo creo que la primera menstruación siempre va a conllevar sentimientos encontrados. Bueno, sí, como muchas dudas, mucho miedo a lo desconocido, en mi caso, ¿no? Mucho, ¿qué pasará ahora? Y es porque también entiendo que hay un momento vital de la adolescencia en la que no sabemos ni dónde tenemos la cabeza, ¿no? Es que es ahí donde nos viene nuestra primera menstruación. Y también considero que tener una red de apoyo donde no se celebre algo que no se entiende o que yo no entiendo, también eso a mí me da esa seguridad, ¿no? Me hubiera gustado que, a lo mejor, si en mi caso se celebró, ¿por qué? Explícame el por qué lo celebras y entonces yo lo celebro contigo, pero no sé. Bueno, gracias, ok, vale, no sé. También en mi momento me hubiera gustado saber que el sangrado no es siempre el sangrado que te hace una herida y sale esa sangre. Mi primera mancha en la braguita fue un sangrado totalmente diferente a lo que yo tenía por sangre, y eso también me asustó en su momento, ¿no? El abrir esas opciones de conocimiento, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero me hubiera gustado saberlo en aquel momento. Uh-huh. ¿Y vosotras qué opináis, Sarita? ¿Me estás mirando mucho? Sí, es que empatizo 100%. Además, a mí me hubiera gustado saber ciertas cosas con antelación, pero no como se hace en la escuela de dar la asignatura de biología, decir aparato reproductor. Te dan durante una hora de biología en sexto de primaria, que la mitad quizá ya tiene la menstruo, estando ahora adelantada como está, y te dicen, sí, hay un sangrado. y el óvulo, ok. Y ahí se queda todo tu conocimiento sobre salud menstrual. No sé, me hubiera gustado que hubiera habido un acompañamiento pues un pelín más a largo plazo, el poder hablar abiertamente en el aula con las compañeras que quizá ya la tenían o quizá en casa haberlo visto más a menudo, ¿no? Cuando tú ves, yo que sé, a tu madre o a tu hermana mayor, la compresa, la sangre, te va contando, es como que tú ya sabes o vas interiorizando que eso te va a suceder, ¿no? Y no simplemente sabes que esto va a pasar, no sabes exactamente cuándo, entonces o estás ansiosa porque todavía no te ha llegado y a tus amigas sí, o de pronto te ha llegado antes que a nadie y no sabes si contarlo o no, te escondes, ¡uf! ¡Qué agobio, qué ansiedad! Entonces el saberlo antes, de manera, el trabajarlo de manera reiterada, creo que te ayuda a integrarlo y a recibirlo como un proceso hormonal normal y corriente, para el que no eres mujer de golpe y para el que, bueno, pues sabes más o menos por dónde irán los tiros. ¿No? Para mí eso sería muy tierno. A ver si, si lo conseguimos. No sé qué opinas tú, Rosa. Pues a ver, yo es que lo viví, yo creo que eso, no sé si nos llevamos mucho tiempo, muchos años entre nosotras. Mi madre lloró como una magdalena. Fue como, ¿sabes? No sé, un súper momento. Que yo creo que ella lo vivió como un súper momento y se olvidó por completo que el súper momento era mío, ¿no? O sea, es como, o sea, señora, está estupendo, pero... Wow. Y pasé mucha vergüenza porque no entendía, porque mi madre tenía que llorar en ese momento en el que yo tampoco estaba entendiendo demasiado, porque fue recién levantada y me tenía que ir al cole, yo apenas tenía 11 años, o sea, que era muy chica todavía. Y claro, y en aquel momento mi madre me dio una súper compresa de esas, ¿sabes? Que yo digo, se me nota. Porque total. Yo me sentía como ir en pañales, ¿no? Entonces lo pasé mal, eso, por no entender, por la vergüenza que es eso, de pensar que en el cole se estaban dando cuenta, porque no entendía por qué había que llorar y porque cuando volví del cole toda mi familia lo sabía. Wow, claro. Entonces, claro, fue como, ostras, ¿en serio, abuela, me estás llamando para decirme enhorabuena? ¿Enhorabuena de qué? Si ni siquiera muy mal. Si estoy sangrando por el chichi, ¿de qué me felicitas? No. Familia, vecinos, sí, toda la comunidad. Sí. Qué poca privacidad, sí. Sí, muy poca privacidad. Sí, sí. Nos pasó a todas las primas, ¿eh? exactamente igual. Pero no sé si hubiera querido, o sea, no sé si estaba tampoco preparada para... comunitariamente en el cole, que lo hubieran recibido también como, estoy con la regla. O sea, no sé si porque era de las primeras del grupo, no era una cosa que deseara en ese momento. Y para mí también fue un impacto muy fuerte, que yo era una niña, físicamente era una niña, y de repente, o sea, esa primera menstruación me convirtió porque me transformé, o sea, mi cuerpo se transformó rápidamente en lo que quedaba para el verano. Entonces, para mí yo creo que fue también muy duro ese paso de descubrirme, descubrir mirada, de, ¿no? De como, ay, la niña, cómo está puesto la niña, que, ¿no? Bueno, esos comentarios. Entonces, sí, como todo hilado, ¿no? O sea, no solamente por el sangrado, sino por todo lo que supone el... Que tampoco te cuentan que esa primera menstruación viene a avisarte que tu cuerpo, a partir de ahora, va a sufrir una serie de cambios que se llama pubertad, que tampoco te convierte en mujer tener tetas y pelos en el sobaco, pero bueno, que es como el primer aviso, que eso también estaría bonito relacionarlo y decir, bueno, tu cuerpo se va a modificar antes que el de los chavales, en fin, falta de información, falta de acompañamiento. Esther, ¿tú falta, qué opinas? Falta. Pues mira, yo estoy como muy cercana a Rosa, yo lo viví también pues como muy triste, muy angustia, una mezcla de los dos, en donde de repente todo era una alegría enorme en mi casa por parte de mi madre, solo mi madre, claro. Mi padre era como, yo creo que se fue a la otra punta, ¿sabes? El que se acercó es mi madre para estar conmigo, hija, ¿qué necesitas? Todo como demasiado entusiasmo, yo solo quería llorar y solo quería déjame, en plan, dame lo que me tengas que dar. Y entonces, como yo tengo una hermana mayor, y ella obviamente ya la había tenido, en mi baño pues ya había compresas, ya había Tampax, yo sabía lo que era eso, y era, tú déjamelo aquí, pero vete. O sea, yo era como, esta historia a mí no me gusta. Y lo mismo, luego ya la comunicación familiar y donde, ¡ay, hija! Y yo solamente quería huir y que nadie me hablase de ese tema jamás en la vida. Así que creo que obviamente el tiempo ha ido cambiando y quizá ahora, no sé, ojalá no sea tan impactante, pero que se reciba en la familia como algo... más normal para todos, padres, madres, hermanos de todo tipo, y que y que no sea algo como súper a festejar, sino como más, no sé, algo que pasa y ya está, y que te lo cuente con un poquito más de dulzura. Quien hablaba, que me decía que su madre, por querer normalizarlo todo tanto, tanto, la ignoró por completo. Y entonces se sintió como pero no, es que, ¿sabes? Como, y luego con el tiempo la madre le explicó, no, yo quise no darle importancia para que tú no te sintieras como avasallada con tanta cosa. Y lo claro, que ni tanto ni tan corto. Fue justo al contrario. Fue claro, claro, extremos. Claro. Y Juan y Juanillo. Pues esa es tu historia. ¿Sabes a qué me has recordado? ¿A qué? A Verano Azul. No sé si os acordáis un capítulo de Verano Azul. No, pero en Verano Azul hay un capítulo en el que una de las chicas le viene la menstruación por primera vez. Entonces todos sus amigos es como, ay, ya es mujer, tal. Y todo el mundo se entera. Todo el mundo está ahí como, la verdad, no sé cómo si se trató, el recuerdo es que se trató bien, pero no lo sé, habría que rescatar ese recuerdo. Sí, pues sí. De hecho, lo más bonito sería preguntar a esa persona qué necesitas. Es que igual sí que hay personas que necesitan un festejo, sí, porque lo están esperando. Claro. Y hay otras que igual no. Entonces, además, esto extrapolable a todos los ámbitos de tu vida, a tus amistades, por cualquier motivo, qué necesitas, que la otra persona te diga qué necesita para tú saber qué hacer y no cagarla. En fin, tenemos aquí unos poquitos audios que nos han llegado de nuestras oyentes contándonos su primera menstruación. Os agradecemos enormemente el despelote porque al final son experiencias que despiertan heridas en muchas ocasiones. Entonces, os agradecemos mucho que hayáis querido participar. Sí. Vamos a darle al play. Gracias. Y a ver qué nos cuentan. Hola, mi nombre es Maribel y la verdad que de mi primera regla no recuerdo gran cosa. Recuerdo que, bueno, me bajó la regla, mi madre en ese momento me dio una compresa y poco más. O sea, poco más, creo que luego conocí los tampones y fue por una amiga que me lo enseñó. No tuve mucha información, no tenía mucha conciencia de lo que era. Así que esa fue un poco mi experiencia. Yo, mi nombre es Águeda, tengo 28 años, soy de Vitoria-Gasteiz, del País Vasco, y nada, mi primera menstruación fue aquí en el barrio, en casa de una amiga, que yo estaba jugando con ella y con su madre, me acuerdo, algún juego de mesa. De eso que fui al baño, porque sentía que algo me había pasado en la braguilla, que me había manchado o algo, fui al baño, me acuerdo, me bajé la braga. Y al ver que tenía sangre y que también lo que había meado o lo que había caído al lavabo era rojo, pues me vestía toda hostia, no dije nada ni a mi amiga ni a su madre, cogí cantón para abajo, fui para mi casa y llegué a casa llorando, pidiendo ayuda a la mamá, diciéndole eso, que me había hecho una herida en el chocho, que me iba a pasar algo, que no sabía qué me pasaba y que a ver si mi amacho me ayudaba. Y esa es mi historia. Hola, soy Araceli y vengo de Granada. La primera vez que me vino la regla tendría unos 14 años más o menos. La verdad es que estaba bastante asustado porque a todas mis amigas le había bajado ya y yo era de la última. Pero me acuerdo que me vino era verano y me vino nada, simplemente manché un poquito y la verdad es que me acuerdo que estaba temblando y corriendo se lo dije a mi madre, le enseñé la braguita, le dije, mira mamá. Y me dijo mi madre, pues nada, ya te ha tocado, como diciendo, no queda otra. Y ya me acuerdo que me empezó a explicar un poco, pues ponte un salvavidas, que no sé qué, no sé cuánto. Pero me acuerdo que, nada, se me quitó esa mancha y no me llegó a bajar la regla hasta pasado unos 3 o 4 meses, que ya sí fue cuando me bajó del todo. Y ahí mi madre ya sí que me empezó a explicar un poco lo que es el tema de los tampones y eso. Y fue un descubrimiento también el tema de los tampones, sobre todo porque yo estaba en el conservatorio y era mucho más fácil para nosotras. Hola, tengo 25 años y soy de Alicante, aunque viviendo en Granada. Y aunque mis inicios de la menstruación no fueron del todo buenos, como creo que nos pasó a muchos, y atravesé muchísimos cambios emocionales súper bruscos y atravesé muchísimo dolor que nadie quiso explicarme también, un poco también cómo se relacionaba con mi momento de estrés y con el hipotiroidismo que se me detectó posteriormente. Todo esto hizo que me inquietara un montón qué me estaba pasando y empecé entonces a informarme y a hiperfocalizarme totalmente en el tema. Y años después, ahora hablando desde el privilegio de poder vivirlo de una forma más tranquila, sin dolor y con las emociones mucho más en calma, siento que el haberme adentrado en el mundo de conocer lo que es el ciclo menstrual y qué ocurre, me ha hecho entenderme y conocerme mucho mejor y hace que pueda atender a mis necesidades de otra forma y con otra perspectiva mucho más autocompasiva. Hola, soy una mujer afrohondureña, tengo 43 años. Mi primer periodo menstrual fue con 12 años. Yo era la mayor de 8 hermanos y por tanto la única que veía menstrual era mi madre, ¿no? Y veía las compresas en casa y tal. En el momento que me vino el periodo menstrual, hice lo que suponía que tenía que hacer, pero no porque mi madre me explicase lo que tenía que hacer. Entonces, pues yo cogí una compresa y me la puse. El problema es que cuando me tenía que quitar la compresa, me la quité, me la había puesto al revés y por tanto, bueno, fue muy dolorosa la primera compresa que me puse. Era un tema del cual no se hablaba en casa, era como muy intuitivo, ¿no? De tal, yo me escondía muchísimo. Mis primeras menstruaciones me escondí muchísimo hasta que mi madre se enteró de que, bueno, finalmente me había venido la regla. Hola, me llamo Lucía y, bueno, mi primera regla me bajó con 9 años. Tengo una hermana mayor, entonces ya sabía más o menos a lo que me enfrentaba, pero bueno, no dejó de ser una sorpresa grande. Tengo 2 hijas y desde muy pequeñas han compartido conmigo esos momentos de baño y les he explicado lo que es desde un principio para que sepan lo que les va a venir y no les pille por sorpresa. De hecho, en el cole de mis hijas pues hemos implantado unos talleres de educación afectivo-sexual en los que les explica una sexóloga lo que es la menstruación, tanto a niños como a niñas, los métodos que se pueden utilizar, las compresas, y que no es un tema tabú, que es un tema que se puede hablar y hay que quitarle ese rol de tabú que tenía hace unos años. Hola, os escribo desde Bilbao, tengo 39 años y mi primer periodo fue a los 10 años en el pueblo con mis abuelos mientras mis padres no estaban. Mi abuela se escandalizó muchísimo. ¿Por qué todo me toca a mí? Dios mío, ¿por qué todo me toca a mí? Mi primo pequeño, que es 2 años menor que yo, le dijo: abuela, dale una compresa con alas que son mejores que las que tú usas. Mi abuela se escandalizó más todavía y fue una anécdota digna de recordar, la verdad. Bueno, pues la primera vez que tuve la menstruación, la primera vez que menstrué, fue un día antes de mi cumpleaños, me acuerdo perfectamente. Y entonces el background, el contexto previo era que yo tenía 12 años, o cumplía, tenía 11 para 12 creo, o 12 para 13, creo que era 11 para 12. Total, que había niñas de mi entorno que ya la tenían las reglas, pero muy poquitas. Entonces, en mi contexto se vivía como que era de como vergüenza, y no recuerdo que tenía una amiga que en ese momento nos mandábamos cartas y justo nos decíamos en las cartas como ella: no, yo todavía no tengo la regla, y yo igual, y estuvimos como un tiempo como mintiendo en ese sentido, ¿no? Era un poco esto, y mis conocimientos pues eran que en mi casa no me habían explicado mucho, sinceramente, pero en mi cole había habido como algunos talleres y nos habían enseñado un poco qué era, nos habían enseñado una compresa, no sé qué, este tipo de cosas. Y mi reacción fue muy curiosa. Bueno, llamé a mi madre vino, ay, pues ya está, no sé qué, entonces sacó una compresa, me enseñó cómo se ponía y entonces yo me puse a llorar. Me puse a llorar desconsoladamente. Creo que en mi foro interno lo que me pasaba es que yo sentía que eso era un cambio de etapa, que significaba algo, que no sé si también había algo de vergüenza dentro o de algo, ¿no? Y mi madre pues me consoló, no sé qué. Mi madre de hecho luego como que me regaló un colgante de plata que tenía la fecha de atrás. Y recuerdo también después como sentirme, o sea, estaba yo como muy introspectiva, como si fuese como eso, un antes y un después, algo que había pasado, tal. No lo compartí con nadie más, claro, solo se enteró mi madre. recuerdo también a los días como que yo en una conversación con mi tía o con mi abuela, no recuerdo, me di cuenta que mi madre se lo había contado y yo me sentí como traicionadísima, en plan, pues con mi amiga, la que mantenía la correspondencia por carta, nos lo confesamos y las dos llevábamos como un tiempo diciendo mentiras y así fue mi primera menstruación. Hola, soy Yolanda de Granada, tengo 60 años y mi historia se remonta a los años 70 y 80. Todas mis compañeras de clase ya habían tenido la menstruación, cada una a su tiempo, y yo todavía con 16 años y nada, no me venía. Mis mayores no le daban importancia, pero mis compañeras y yo sí, puesto que no entendíamos muy bien por qué no me bajaba. Cuando me vino, como he dicho, a los 16 años, hicimos una fiesta en el colegio, aunque eso dolía muchísimo. Vamos, para mí era un dolor horroroso, pero estaba feliz, pues yo ya no era diferente al resto de mis compañeras. El caso vino que cuando me vino la segunda menstruación, que no llegó hasta los 17 años, un año después, cosa que tampoco entendía mucho. Ya mi madre me llevó al médico y no le dieron ninguna importancia. Cada una a su tiempo, que no nos preocupáramos, en fin. Así que desde los 17 años, eso me venía cuando le daba la gana, no tenía una regla fija, unos meses tenía, otros meses estaba todo el mes con la regla, hasta que tuve a mi primera hija, que me la reguló bastante bien. Así que esa es mi historia sobre mi primera y segunda menstruación. Realmente esa es mi historia. Un abrazo, chicas. Hola, me llamo Valeri y quiero hablar de mi primera menstruación. Fue con 12 años, no fue traumático porque tenía bastante información. Mi padre ginecólogo ya me tuvo muy, muy informada de todo el proceso físico que iba a pasar y no fue gran cosa. Reconozco que en comparación con otras amigas que también le ocurrió en el mismo momento, mucha gente tuvo como mucho tabú de hablar y en mi caso no. Pero eso sí, muy centrado en el ciclo físico, crecimiento en ese momento, del cuerpo, etcétera. Un poquito más. Hola, soy Alba, tengo 33 años y envío este audio desde Granada. Me uno a la iniciativa de contar tu primera regla. Yo tengo la suerte de tener una hermana mayor, así que tanto mi madre como mi hermana mayor me habían hablado de la regla, me habían explicado qué tenía que hacer o cómo me iba a sentir y qué iba a pasar. El día que me vino la regla estaba sola en casa, era un día de mucho calor en mi transición de sexto de primaria a primero de ESO, en ese verano, y cuando me desperté tenía la braguita manchada, así que me puse muy nerviosa y llamé corriendo a mi madre, que estaba trabajando por teléfono. Cuando la llamé, mi madre me recordó todo lo que ya me había explicado antes, y cuando ya parece que lo tenía todo bajo control, me acuerdo tumbarme en la cama con mucho dolor de ovario y pensás que había estado como unos meses expectante, ¿no?, de ese momento, y que ahora que había pasado lo único que sentía es que era bastante mierda, la verdad, porque sentía dolor y solo quería estar tumbada en la cama. Pero bueno, supongo que con el tiempo acabé asumiéndolo como la mayoría de las mujeres, me imagino. Y esa es mi historia. Muchas gracias por el podcast y por la iniciativa y muchos besitos. Hola, buenos días. Mi nombre es David Salazar Fuentes. Tengo 26 años, soy cubana y para mí fue algo un poco como complicado porque no tenía experiencia de absolutamente nada ni sabía qué lo que era eso. Y yo ese día amanecí con mucho, mucho dolor de barriga. Y entonces en recogiendo café me apretó tan duro el dolor de vientre, que bueno, era de vientre, yo decía, como no tenía experiencia, yo decía que era dolor de barriga, pero ya después supe que era dolor de vientre, entonces me apretó tanto ese dolor, y entonces yo le dije a una amiguita mía que estaba cerca, le dije, fulana, yo me siento muy mal, no sé qué es lo que me pasa, dice, puedes ir allí a ver si puedes hacer caca, entonces yo le dije, bueno, está bien, y fui, y cuando yo voy, en ese momento, veo que me bajó una sangre y entonces yo empecé a llorar y empecé a gritar y ella me dijo, pero ¿qué te pasa, Dai? ¿Qué te pasa? Yo le dije, ay, yo tengo sangre. Yo muy nerviosa, llorando. Imagínate, yo iba apenas a cumplir 13 años, mi mamá nunca me había hablado de nada. Entonces ya rápido llorando, buscamos a la profesora me llevó para el campamento. Entonces entre las demás compañeritas del albergue me regalaron algunas almohadillas para que yo me pudiera poner. Las niñas son como que un poco encerradas cuando llegan a la parte de adolescencia, que no les gusta mucho hablar de sus cosas íntimas, pero todas las madres serían muy bueno que tuvieran un momentico de tiempo y explicarle a sus hijas que cuando llegue ese proceso, que no tengan miedo en hablarlo y que no tengan miedo en preguntar. Soy matrona y por tanto me dedico aquí en Granada, en atención primaria, hablar bastante de la menstruación, de los cambios menstruales, de la primera menstruación, a todas las mujeres que atiendo. Mi primera menstruación fue con 9 años, en el que había mucho tabú. Mi madre solamente me dio una compresa y ya está. Y no me dijo nada más. Yo ya sabía que eso era la regla, pero me habían contado más en mi colegio de monjas que mi propia madre. Hoy en día tengo 2 niñas. Y pequeñitas, y desde el principio saben lo que es la regla, que les va a pasar temprano porque la edad media ha bajado. Pues no sé si esto es algo preocupante, que baje la edad de la menstruación, y más si está relacionado con la comida o con el medio ambiente. Esa es mi experiencia pequeñita, pero que a mi hija lo están viviendo de una forma totalmente natural. Solo me preguntan que si duele al ver sangre. Y yo les digo que puede doler un poco, pero que para eso está su madre, para ayudarla. Cambios emocionales bruscos, dolor, desinformación, no acompañamiento, estrés, enfrentarse a sorpresa, asustada, temblando, esconderse, silencio, tabú, llanto, correr a mamá, vergüenza, comparación, son algunas de las palabras que hemos podido rescatar de las voces que habéis participado. Como vemos, las historias que todas ellas nos cuentan no tienen nada que ver con lo que debería ser la primera menstruación, al menos para nosotras, en cuanto a información que se tiene, emociones que se sienten, mensajes que se reciben, reacciones del entorno, acompañamiento, por lo que en este día tan especial hoy aclamamos por 1. Educación sexual y menstrual integral como un derecho. Vamos a poner desde las escuelas. Por ejemplo. 2. Formación e información de calidad contrastada y con enfoque de género. De género. Desde centros de salud, universidades, etc. 3. Por último, pero no menos importante, sino importantísimo, inversión en investigación, que es la base de todo el conocimiento que reciben las personas a quienes luego vamos a pedirles información. Inversión, que son inversión. Profesorado, médicos y médicas, ginecólogas, etcétera, etcétera. Con todo ello, no únicamente la primera menstruación ocuparía el lugar que toca desde el acompañamiento, los cuidados y la información necesaria, sino que los siguientes 40 años de sangrado no se vivirían desde la ansiedad, el desconocimiento, el dolor, la frustración con que muchas viven todavía a día de hoy su ciclo. Entonces, por ello, por ellas, por nosotras, y por cerrar este especial de mayo haciendo lo que mejor se nos da, que es divulgar, nos gustaría recomendar algunos libros o cuentos infantiles para infancia, adolescencia, para adultas y para mayores también. Para todos los públicos. Eso. Y para hombres. Hombre, sobre todo. No sobre todo, pero también. También, también. No sobre todo. Para preparar esa primera menstru. Para este vaso que llevo dentro. Adolfo, que se te ve. En fin, eso. Os vamos a recomendar libros y lecturas para preparar la menarquía, para preparar el ciclo, para preparar la menopausia, para acompañar a vuestro entorno. Así que coged papel y boli y anotad. Para las más peques. El libro se llama La regla mola. Es de Ana Salvia Rivera y Cristina Torrón Villalta, o menstruita. Tienen La regla mola, El cuerpo mola. Son libros, la verdad, que súper chulis y recomendables. Otro es El libro rojo de las niñas, de Cristina Romero y Francis Marín. Otro, El tesoro de Lilith, de Carla Trepat Casanovas. Otro, que lo he descubierto hoy, por cierto, se llama Hola Menstruación. Hola. Oli. De Yumi Steins y la doctora Melissa Kang. Y otra que se llama Una guía genial para una chica como tú, de Nora Rodríguez y Raquel Gu como ilustradora, si no me equivoco. Esos son así para las más peques. Adolfo, ¿qué nos tienes preparado para las que ya son menstruosas? Pues venga, las que ya estáis menstruando, os recomiendo aquí unos cuantos libros, yo como un súper experto. Gracias, compis, por los libros, pues si no. Venga, Una nueva manera de menstruar, de Ana Salvia. Otro es Nuestras reglas, de Isis Tijaro. Si en algún momento tenéis algún comentario, metéis ahí la cuñita. Venga. Llegó la regla, de Alicia Botello. ¡Alicia! ¡Alicia! Nuestra Alicia. Estuvo en el inicio de la creación de la RISEM. Este libro tiene un enfoque más antropológico. Habla de mitos y tal, con enfoque cultural y demás. Pero bueno, muy interesante también, ¿no? Ese aspecto. Sí. Así que, La mitad que sangra, de María Zuil Navarro y Antonio Villarreal. Que comentamos en un episodio anterior. Que son dos periodistas del Confidencial y que hacen un estudio muy chulo también. Uh-huh. Y La revolución de la menstruación, de Susa Sanz. Esto para las menstruosas. Y para las ya más veteranas y que estáis en la perimenopausia, pues dos recomendaciones. Yo vieja, de Ana Freisas, como reivindicación de la edad, y de ella también Nuestra menopausia, de también como de Ana Freisas. Y estas entre otras, que libras de autoras referentes en estos temas, bueno, es que hay para dar y tomar. Pero bueno, por mencionar unos poquitos de los que ya somos fans. Además, tú que nos estás escuchando, si trabajas en un centro educativo, da igual si como profa, como servicio de mantenimiento, como dirección, como limpieza, da igual. Si te interesa, seguir a @ menstrualmente hablando, que ofrece muchísima información detallada sobre cómo conseguir productos menstruales gratuitos, todo en base a la Ley Orgánica 01-2023, además de talleres de sensibilización, entre otras opciones. Y si por contra trabajas en una empresa, en una ONG, en una institución, también te interesa seguirle la pista al Menstrual Point, a quienes ya hemos mencionado en anteriores episodios. Se dedican a asesorar y a ofrecer dispensadores con productos sostenibles para convertir, pues, a la empresa, a la ONG, a la administración, a la institución, bla, bla, bla, en un lugar menstrualmente respetuoso y sostenible. Ole. Muy bien. Ahí estamos. Gracias por esas recomendaciones, qué interesante. Y bueno, chicos, pues para cerrar este especial de mayo, pues tenemos que volver a hacer hincapié en el reclamo de este 28M. Dilo, dilo. Exigimos. Me voy a poner así de pie. No me voy a poner de pie porque bien. Que no me devuelvan. Pero rosa las manos. ¿Cuál política? Una educación menstrual de calidad y gratuita, tanto en escuelas como en universidades, centros de salud, claustros de profesorado, empresas y en general para toda la ciudadanía civil. ¡Ya! Así como que el porcentaje de gasto en materia de investigación y desarrollo siga ascendiendo para sacarnos de ese cajón polvoriento en el que nos encontramos las investigadoras. ¡Dilo fuerte! ¡Bravo! Rosa, estás para que te pongan un megáfono, te graben y te pongan por las calles, así te lo digo. Muy bien, muy bien. Ahora aparecieras en el telediario esta noche de ¿sí? todo el mundo mundial. Si me despeloto, seguro que salgo. Pues ala. Enseño un cartón, Rosa. No, eso está reservado para mi hija. Y daros las gracias a vosotras que nos escucháis, que nos apoyáis, que nos habláis. Un abrazo muy fuerte. Y por cierto, nos vemos en la luna nueva, que estamos en la luna llena, pero en breve tenemos pero un episodio. Estamos llegando. Así que hasta la próxima luna nueva. Chao. Adiós. Hasta luego. Oh, yeah. Es tan poco lo que preciso. A materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición. Pero no me crea. Voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso dos palitos para marcar la clave. Alguien que me inspire y un chorrito de voz.